En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes en hipermarket y carrefour.com.ar, 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Bundiola fresca o congelada a 6.490 pesos por kilo. Además, aprovecha este lunes 29 de diciembre en Hipermarket Express con Mercado Pago 15% de descuento en toda tu compra. Acumula con todas las promos sin tope. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 al 29 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.